En Radio Oxígeno escuchas especial Pedro Suárez Vértiz. Radio Oxígeno escuchas, especial Pedro Suárez Vértiz. Las 12 del día con 10 minutos, escuchas Radio Oxígeno 102.1, celebrando el Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero de 2021. Estamos muy contentos de haberte acompañado desde muy temprano, estamos desde las 8 de la mañana, con diferentes especiales e invitados para celebrar este día tan lindo que es el Día de la Radio. Y además, esta fecha es doblemente especial, porque un día como hoy nació Pedro Suárez Vértiz, un gran artista, cantautor, músico, un personaje muy influyente últimamente en las redes sociales también y sumamente querido por toda la gente, por todos los peruanos que no solamente viven en el Perú, sino también en el extranjero, porque encarna en cada una de sus canciones un sentimiento, una emoción. En algún momento de tu vida te has sentido de alguna manera cómo lo expresa Pedro Suárez Vértiz en sus canciones, ya sea en su etapa de Arena Hash o en su etapa solista, que es prolífica y muy vasta. Y en esta hora del día, tenemos un especial dedicado netamente a Pedro, que hoy cumple 52 años. Desde aquí de Radio Oxígeno le mandamos un beso enorme, un saludo muy caluroso a Pedro, lo queremos muchísimo. y hoy le dedicamos esta hora de programación con una selección de canciones que además tienen un valor agregado, Dibu. Tienen un valor agregado porque vamos a compartir anécdotas que nos ha compartido también Pedro de manera exclusiva. Y esto va a ser posible gracias a que tenemos también con nosotros el día de hoy a Guillermo Businger, que es el cantante, el vocalista de Pedro Suárez Vértiz La Banda. Él interpreta las canciones de Pedro frente al público, ¿no? Ha estado en conciertos, lo hemos encontrado en muchos eventos con la música de Pedro Suárez Vértiz, y es algo que tenemos muy en común. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido, Guillermo. Hola, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, saludarlos a todos por el Día Mundial de la Radio. Un fuerte abrazo y, bueno, un placer estar conectados aquí nuevamente con ustedes. Me acuerdo la última vez que nos vimos fue en un concierto, y hace cuánto tiempo que no podemos ir a un concierto. Cuando íbamos a conciertos. Me parece cuando íbamos, claro, cuando se podía. Fue una linda noche, y la verdad que la música es un espacio en donde siempre nos sentimos unidos. Quiero que presentes esta canción que se llama Y es que sucede así. Cuéntanos algo de ella, porque además tú también la interpretas y tú sientes el feedback de la gente. Bueno, de hecho, esa canción es una que siempre está en el set list de todos los shows. Es un clásico que no podemos dejar de tocar, y bueno, es una de las canciones que tiene mejor impacto en la gente, ¿no? Porque es una canción muy rítmica, ¿no? Como bien cuenta Pedro, de esa canción es o sea, hay algo muy muy similar, ¿no? El efecto que tiene la música en nosotros, ¿no? Y sin querer queriendo, tú escuchas música y estás bailando, cantando, estás moviendo el pie o cosas así. Y bueno, esta canción siempre ha sido una de las, si bien no cerramos los shows con esta, pero es una de las del final casi, ¿no? Que siempre la guardamos como para el final, para terminar bien arriba. Y bueno, y esta canción es del segundo disco de Arena Hash, que creo que fue una canción de las mejores logradas, ¿no? La escuchamos ahora y sigue sonando muy bien, ¿no? En esa época, creo que le dieron lograron un gran sonido en esa canción, ¿no? Una canción atemporal y que suena súper fresca. La escuchamos en este especial de Pedro Suárez Vértiz aquí en Radio Oxígeno 102.1. Después de tiempo me la encontré la otra vez. Estaba bella como las estrellas. Había desarrollado más de lo que pensé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear. Puede en el Día Mundial de la Radio. Escuche el especial de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Oxígeno. Thank you. En Oxígeno 102.1, desde el disco de Generación Actual del año 1999, Pedro Suárez Vértiz, en este especial por el Día de la Radio y además el día de su cumpleaños, Alguien que bese como tú. Una canción que tuvo un lindo video, que le dio muchísima rotación e hizo mucho más popular a Pedro Suárez Vértiz. Entremos en detalles con Guillermo Businger, quien es el cantante, el vocalista de Pedro Suárez Vértiz, la banda, que también interpreta esta canción seguramente, y quiero saber algo más acerca de este tema, Guillermo, y qué efecto causa en la gente cuando se interpreta. Bueno, esta canción, como tú bien dijiste, le abrió muchas puertas internacionalmente, ¿no?, a Pedro, ¿no? Fue una canción que la revista Billboard estuvo muy buen review y bueno, abrió las puertas de las radios románticas de Miami, por ejemplo, ¿no? Tuvo una difusión, el video tuvo una difusión muy fuerte internacionalmente. Y bueno, hay una anécdota con Juanes, ¿no? Que se lo encontraron ahí en Miami y Juanes justo había visto el video y lo felicitó, ¿no? Pedro, he visto tu video. Dijo que le había gustado, ¿no? Ese tipo de cosas. Y sí, pues tuvo un impacto muy fuerte fuera, ¿no? Claro. Se abrieron muchas puertas internacionalmente. Bueno, sí, de hecho dicen que las baladas dan seriedad, ¿no? Te dan seriedad. Eso, ¿no? Esa es una buena frase, ¿no? Las baladas te dan seriedad. Hay que tener mucho talento y feeling para hacer una buena balada y sobre todo que esta balada cale en la gente. ¿Cómo recibe la gente esta canción cuando la cantan? Esa canción, bueno, lo que hacemos, como a veces, generalmente en los conciertos tenemos tiempos, dependiendo de la duración del concierto, esta canción la tenemos hecha en un mix, la metemos dentro de un mix de varias baladas, ¿no? Porque hay varias baladas importantes, así que con esta canción cerramos el mix de las baladas, por ejemplo, ¿no? Es la última. Yo alguna vez recuerdo haber ido a un concierto de Pedro de baladas, que en el Irish Pub. Fue en el Irish Pub, sí. ¿Algún 14 de febrero fácil? Más o menos, sí. Hizo un concierto de baladas que me parecía espectacular y la gente respondía como no tienes idea. Mañana es 14, así que hoy día seguramente sin pandemia estaríamos haciendo un concierto así, uno de esos. De todas maneras, dentro del playlist está de todas maneras esta balada. Ay, quiero aprovechar, si me permites, quiero mandar un saludo a toda la gente del club de fans que me está escribiendo ahorita en mis redes. Muchísimas gracias. Bueno, esto de Pedro Suárez Vértiz, la banda, como muchos ya saben, empezó en el 2014, toda esta aventura, y quiero siempre agradecerles a todo el club de fans por haberme recibido con tanto cariño y hacerme sentir tan bien desde el comienzo, ¿no? Esto fue que empezó algo como un experimento cuando Pedro enfermó y ya se tuvo que alejar de los escenarios. Y bueno, fue un experimento, una idea entre Pedro, Robelo, nuestro manager, y bueno, empezamos así en el 2014 y hemos seguido pues cada vez mejor, ¿no? Entonces quiero agradecerle siempre con mucho cariño a toda la gente del club de fans. Muchísimas gracias por hacerme sentir tan bien. Una enorme comunidad a la que también le mandamos un beso. Desde aquí estamos celebrando tanto el Día de la Radio como el cumpleaños de Pedro. Cumple 52 años y es un muy buen momento para revisar su discografía, sus grandes éxitos y todas las canciones que a nosotros nos hacen sentir tan bien. A nosotros a veces armar los set lists son complicados, ¿no? Porque hay tantos hits. Seguro que sí. Que a veces tenemos en los dos festivales grandes, a veces hemos tenido que... tenemos menos tiempo, entonces hay que cortar un poco los shows y es complicado decidir qué canciones van y qué canciones no. De hecho, debe ser todo un parto para los artistas hacer el setlist porque quedan muchas cosas fuera. Pero hay una canción que tiene que estar de todas maneras. Me parece que le pone mucha onda al concierto. Es bien media rollingstoniana, que tiene toda esta onda rockera, que es Me Estoy Enamorando. Así es. Esa canción generalmente es la última con la que cerramos los shows, ¿no? Por todo lo alto, seguro. Sí, también esa canción fue, creo, me atrevo a decir que es la canción que terminó pues de consolidar la carrera de Pedro fuera, ¿no? Es un video que se hizo en Colombia, tuvo también mucha, es la canción más fuerte, ¿no? Que tuvo la más promoción fuera de Perú también, ¿no? No, aparte que Pedro da muy bien en los videos, ¿no? Tiene un romance con la cámara que es... Sí, se queda súper bien. Bueno, tú lo puedes decir mejor que yo. Bueno, te digo que sí, engancha muchísimo con los videos. Pero esa canción es tan... lo conversé alguna vez con Miguel Garrido Leca, que es el productor de Pedro y que también fue productor de Nahash, acerca de la facilidad que tiene Pedro de agarrar una historia y transformarla en algo sumamente comestible, rico de decir. Es el talento de Pedro, ¿no? Exactamente. Hacer hits. Es la esencia. Y esa canción la hizo esperando en un estudio de televisión, ¿no? Él cuenta eso, ¿no? Que la compuso ahí mientras esperaba para una entrevista, la compuso ahí. ¿Cómo es la inspiración, no? Claro. De repente te llega y pum, ¿no? En el momento menos que uno menos espera. Esperando a Don Francisco, me parece que fue. Ah, sí, el programa de Don Francisco, justo. Qué gran historia. Grandes historias las que cuenta Pedro siempre. Bueno, vamos a escuchar esa canción aquí en el especial dedicado a Pedro Suárez Vértiz por el día de su cumpleaños en Radio Oxígeno 102.1. Pero sentí un amor que me mira. Sé parte de la historia. Celebramos el Día Mundial de la Radio. Solo por Oxígeno. En el Día Mundial de la Radio, escucha el especial de Pedro Suárez Vértiz. Solo por Oxígeno. Así va, Trisex. Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno. World Radio Day. Journée mondiale de la radio. 世界无线电日. Día mundial de la radio. World Radio Day. Día mundial de la radio. En oxígeno. En Radio Oxígeno escuchas. Especial Pedro Suárez Vértiz. Con la mesa me estrellé y del ruido desperté. Tú a mi mamá, tambaleando me acerqué y con una canción con la que seguramente muchos se engancharon con Arena Hash. Cuando la cama me da vueltas, aquí en Radio Oxígeno, en el especial dedicado a Pedro Suárez Berti por el Día de la Radio, que coincide con el día de su cumpleaños número 52. Estamos recibiendo muchos saludos en las redes sociales de Radio Oxígeno. Pueden entrar a facebook.com/Radio Oxígeno FM y también estamos en el Instagram con Radio Oxígeno. Los saludos para Pedro, pedir canciones, contar anécdotas. Todo está permitido en este especial dedicado al gran Pedro Suárez Berti, que hoy cumple años y por ello estamos escuchando sus mejores canciones, tanto de Arena Hash como con su carrera solista. Y para ello tenemos también a Guillermo Businger, que es el vocalista de Pedro Suárez Berti, la banda con quien estamos hablando en este momento. Cuéntanos un poquito acerca de esta canción, Guillermo. Bueno, de Globos del Cielo no vamos a hablar, ¿no? Porque estamos en protección al menor todavía, pero ya todo el mundo sabe qué trata la letra. Bueno, cuando la cama me da vueltas, fue el primer hit, pues el primer single que pegó Arena Hash, ¿no? Junto con Me Refrié en Brasil, ¿no? Fueron los dos temas, los dos primeros temas que tuvieron éxito aquí en Perú, ¿no? Pero muy qué fuerte. Tales temas, ¿no? Es entrar con jugando con todo, ¿no? Es una propuesta distinta, un sonido súper fresco, ¿no? La voz, la letra. Todo era algo distinto, nos hablaba. Era una propuesta muy, muy, o sea, distinta, ¿no? A lo que se venía haciendo antes, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Para mí es una vaina cantar esa canción en vivo porque es una canción que no tiene tiempo para respirar, o sea, tiene todo el tiempo estás cantando, tiene una letraza gigante, larguísima la letra y no hay mucho tiempo para respirar, entonces hay que cantarla. Dosificando bastante el aire. Claro, claro. Y ponle el ingrediente de que hay que bailarlo un poco porque es muy eso. Y a mí que me gusta correr por el escenario, no, te imaginas. Olvídate. Aparte tú mides como 4 metros, entonces los desplazamientos. No, 4 no, poco... pero 2 sí, no. 2 metros casi. Eres sumamente alto, Guillermo. 1.96. La verdad quiero que quiero aprovechar para toda la gente que me está escribiendo por las redes, mandarle salud. Me están escribiendo gente de España, así que un abrazo a toda la gente de España. Gente de Trujillo, y bueno, la gente de todo el Perú, un fuerte abrazo a toda la gente de Perú. A toda la nación Oxígeno que nos sintoniza en este momento. A todos, un gran abrazo, cuídense mucho, paciencia. Y bueno, me pueden escribir a mí también en mis redes, búsquenme ahí en Instagram y en Facebook y escríbanme. Yo siempre trato de responderles a todos sus mensajes, así que yo feliz de leerlos. Qué lindo que la música que te haya conectado con otro público también, ¿no? Con el claro. Público que nos escucha también en el extranjero. Y mucha gente se siente identificada y extraña y recuerda las fiestas de los 90 con la música de Pedro. Pero hay un momento en el que también él se inspira y hace una canción como Sé que todo ha acabado ya. Cuéntanos un poquito acerca de esta canción. A mí me encanta esa canción. Cuéntanos. Me encanta cantarla. Es una canción, una de mis canciones favoritas. Es una canción súper sencilla, ¿no? Es bien minimalista, solamente tiene batería, bajo, guitarra. No está muy adornada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, al final, el coro al final de esta canción, la gente la canta pues en los conciertos a full, ¿no? A todo pulmón. Así que esa parte es muy emocionante. Yo paro ahí, paramos la música y hago cantar al público y nos podemos pasar ahí 10 minutos con ese coro final, ¿no? Claro. La canción. Muy, muy, muy bacán esa parte, ¿no? Tiene un sonido bien setentero, ¿no? Bien de los setentas con esta onda. Claro, es un sonido que es, bueno, a Pedro le encanta esa música, ¿no? Rolling Stones, el sonido bluesero, rock and roll, súper básico, ¿no? Es verdad, lo que más le gusta. Claro, es verdad que Beto Cuevas mencionabas el nombre de Pedro. Cuéntanos un poquito de eso. Ah, claro, él tiene una experiencia con Beto Cuevas que empezó a hablar, hablaba de, bueno, creo que a Beto Cuevas le gustaba la música que hacía Pedro en esa época, sobre todo cuando empezaron también a venir ellos aquí a promocionar su música, ¿no? Inclusive hubo un show de La Ley aquí en Lima que Pedro subió a cantar, ¿no? Con ellos. En un momento. ¿Qué tal intercambio cultural? Aparte son dos grandes frontman, ¿no? Cada uno en lo suyo, Pedro dominando la masa, solamente su aparición hacía que la gente pues entre como en una histeria colectiva. Así es, me acuerdo el primer concierto que hicimos con la banda que fue en el Estadio Nacional, no sé si tú estuviste ahí, que fue un festival que se llamó Cuando Pienses en Volver. Ajá. Ahí fue pues ese fue el debut de la banda, ¿no? Claro. Ya te imaginarás el debut. O sea, yo cantando en lugar de Pedro con su banda, en el Estadio Nacional con 50.000 personas, ¿no? O sea, era o la haces. Bueno, ¿qué tal debut que tuviste? Y bueno, y sí, pues es justo lo que cuentas, porque Pedro ya no cantaba, pero aparecía por momentos en el escenario cuando le provocaba, ¿no? Él estaba atrás en el camerino con nosotros y aparecía cuando se le ocurría, ¿no? Y sí, pues el impacto de la gente era gigante, ¿no? El cariño que le tiene la gente es alucinante. Es tangible, es palpable, es algo que se siente y que se siente sobre todo el día de hoy, que está cumpliendo años. Así es, y bueno, nos está escuchando Pedro, así que le quiero mandar un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, compadre, te quiero un montón. Saludos a todos por ahí, por casa, y bueno, adelante con todo. Un beso de esperar que pase todo esto. Un beso de parte de toda la Nación Oxígeno, que está escribiendo a las redes sociales de la radio también, y de parte de todo el equipo de Radio Oxígeno, que aprecia muchísimo a Pedro y lo quiere mucho. Y espero que lo sepa, y si no lo sabía, pues se está enterando en este momento. Guillermo, vamos a escuchar justamente este tema, ¿no? A propósito también de que se acerca 14 de febrero y mucha gente que está con toda esta onda del feeling. Vamos a escuchar Sé que todo ha acabado ya en este especial dedicado a Pedro Suárez Vértiz en el Día de la Radio por Radio Oxígeno 102.1. Sé que todo ha acabado ya. Cómo duele el corazón. Ya no queda oportunidad. Un gran libro se cerró. Somos ciegos al nacer. Y ahora ves, nada estuvo mal. Nos culpamos sin querer. Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual. Todo sigue alrededor. Es un ciclo natural que destroza el corazón. Está bien, lo voy a aceptar. Dios, no inventes el final. Es lo único que te pido. Oxígeno. Si estoy bien o si estoy mal, al universo le da igual, todo sigue alrededor. El amor no es divinidad, es un ciclo natural que desgarra el corazón. Por favor, no pasemos más. Ya me voy. Por favor, ya no hablemos más. Se desluce una ilusión. Radio Oxígeno, escuchas. Especial Pedro Suárez Vértiz. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. oxígeno. Radio Oxígeno 102.1, estás disfrutando de este especial dedicado a Pedro Suárez Vértiz porque hoy cumple 52 años y además coincide con una fecha realmente especial que es el Día Mundial de la Radio. Y seguramente es en la radio que alguna vez escuchaste o escuchaste por primera vez a Pedro Suárez Vértiz, te enganchaste y te corriste a comprar o el cassette en el momento, o el disco, o el CD. Bueno, ahora uno se baja las canciones, ¿no? Se las baja, ya no va a comprarlas. Los rituales son diferentes, pero la música es la misma. El consumo y la pasión que uno tiene por las canciones de Pedro Suárez Vértiz y también de Arena Hash es la misma. Estábamos escuchando Un Vino, Una Cerveza, una canción que habla acerca de bebidas espirituosas. Un ítem que Pedro Suárez Vértiz no consume, y eso es lo que sorprende de él como compositor, que es capaz de hacer una canción en la que habla acerca de un tema que él prácticamente no conoce, o no es que no conozca, sino que simplemente no la consume, ¿no? Al igual que cuando la cama me da vueltas, habla acerca de la resaca que uno siente, ¿no? Y que todo le da vueltas, las sensaciones físicas en esta canción, Pedro no las ha experimentado. Por favor, expliquemos un poquito este tema, Guillermo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, bueno, él siempre nos contaba, Pedro, pues que a él le cae mal el trago, ¿no? Ya. O sea, no es tanto que no le guste, sino que le cae mal. Pues, entonces, cuento una anécdota él de un cumpleaños de Miki González que hace muchos años, ¿no? Y que él fue pues esperando que hubiese comida, ¿no? Y fue sin comer y no había nada de comida, solamente había trago y al final se metió un par de chelas, creo, y le cayeron mal, ¿no? Entonces, desde ahí creo que no. Su experiencia con el trago nunca ha sido muy buena, entonces no toma, pues. Claro. Es verdad, es totalmente cierto eso. Claro, uno puede pensar por las canciones que son experiencias personales, pero no, nada que ver, no son experiencias personales. Sí, bueno, pero igual cuando uno hace canciones también se inspira mucho en lo que le pasa a los otros, ¿no? No siempre eso, cuando, sí. Por ejemplo, hablas pues de que te dejó alguien, es que necesariamente te dejó, ¿no? Sino por ahí un amigo te contó, ¿no? Entonces, yo imagino que Pedro veía a nosotros, a sus patas, no sé, pegársela y terminar mal y por ahí pues veía eso y hacía canciones que hablaban de eso. Tal vez en esta canción sobre todo bueno, él dice, ¿no? Debí tomar, ¿no? Como que para relajarse un poco, ¿no? No es que me tomé toda la cerveza y el vino. Claro, ¿no? Tampoco se trata de irse a los extremos. No, hablando de eso, claro, pero el tema es sonar convincente, ¿no? De que la gente crea que realmente has experimentado esa sensación. Claro. Algo que también nos comentó Manuel Garrido Leca en una oportunidad, de que él, como productor, su trabajo es que el artista o el cantante interprete las letras y que suenen creíbles para que la gente pueda conectar con la canción. ¿No? Claro, totalmente. Justo esa canción la comentaba, nos fuimos a cantar a Machu Picchu en noviembre con Daniela Garcourt y ella me comentó pues que le encanta esa canción, ¿no? Y justo ahí con Roelo en Machu Picchu contábamos después del show que Pedro no toma, pues, ¿no? Entonces, qué locazo, ¿no? Qué loco. Pero no toma esta canción justo, claro. Y él nada que ver, ¿no? Nada de alcohol, cero. Pero como tú dices, ¿no? De lo que se trata es que suene convincente. Exactamente, que suene creíble. Y hay una canción que prácticamente se ha convertido en un himno no oficial de los peruanos, que está en el extranjero. Cuando piensas en volver, claro. Exactamente, que se cae Maduro. Es una canción que conecta muchísimo. Mira, totalmente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar fuera y sí, pues con esa canción la gente se pone a llorar, ¿no? O sea, es alucinante lo que genera, ¿no? Esa canción, sobre todo para el inmigrante, ¿no? Claro, y aplica no solamente al peruano, ¿no? Eso le toca a todos, ¿no? Sobre todo a los latinos, ¿no? A los latinoamericanos. Imagínate. Y además el uso de instrumentos que tienen un sonido peruano, obviamente eso conecta con nosotros, la letra conecta con las personas que están de alguna manera lejos, pues, desarraigadas de su país, están lejos de su país, pero los instrumentos peruanos, los coros puestos de esa manera, también conectan con estos elementos tan peruanos que nosotros reconocemos y valoramos mucho más cuando estamos fuera. Eso claro, es lo que ocurre, que aquí linda todo, los shows y todo, pero cuando tú estás fuera, aprecias y valoras cualquier sonido que te remita a tu país. Totalmente, uno empieza a valorar, bueno, eso creo que nos pasa a todos y es un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Uno no valora a veces las cosas cuando las tiene así fácil, ¿no? Pero cuando no las tienes cerca, ahí empiezas a valorar un montón. O sea, yo conocí un montón de patas rockerazos que se han tenido que ir a vivir pues a Estados Unidos y se volvieron, les encanta ahora la música criolla o los valses o en general, ¿no? Música peruana, ¿no? Que antes de repente aquí, estando aquí en Perú no le daban mucha bola, ¿no? Exactamente, suele ocurrir muchísimo y con esta canción realmente hacemos una catarsis. Así es. Recordando no solamente el país sino también los vínculos que nos unen a este maravilloso Perú que hoy está celebrando el Día Mundial de la Radio y también el cumpleaños de Pedro. Así que nos vamos a despedir con esa. Hay muchísimas canciones más que queremos presentar. Guillermo, esto da para más, estoy segura, y vamos a repetir esto seguramente más adelante porque este ejercicio nos ha encantado. De todas maneras, Angie, más bien muchas gracias a ti y a todo tu equipo por esta conexión. Los extrañaba mucho, yo iba muy seguido a la radio, tú sabes. Sí, es cierto. Bueno, somos prácticamente vecinos, estamos muy cerca. Y bueno, les mando un abrazo a toda la gente que está ahí contigo, a toda la gente de la radio. Y espero podernos ver muy pronto. Esperemos eso, cuidémonos para vernos. Y a toda la gente, a toda la gente del Club de Fans, a toda la gente que nos está escuchando, síganme en las redes, yo siempre les voy a responder, escríbanme cualquier pregunta, cualquier cosa. Yo siempre estoy también posteando todas las novedades que se van a... Hay cosas que hemos aprovechado en poder... que estamos trabajando, cosas nuevas que hemos estado trabajando aprovechando esta pausa obligada. Así que se vienen novedades, así que escríbanme, síganme en las redes y... Bueno, nos vemos muy pronto, Angie. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti también, Guillermo. Sigan a toda la banda de Pedro Suárez Vértiz, a Pedro Suárez Vértiz, a Guillermo Businger, que la verdad se han hecho una comunidad tan linda que obviamente está unida por el amor a la música. Y nos vamos a despedir con esta canción, vamos a despedir este especial que hemos hecho con muchísimo cariño para los amantes de la música de Pedro y para toda la banda y lo que ha significado para nosotros su música y lo que sigue significando hasta hoy. Nos vamos a despedir con Cuando pienses en volver. Gracias, Guillermo, te mando un beso enorme. Feliz abrazo, día de la radio. Un beso y cuídense mucho. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, besos. Nos quedamos con esta canción aquí en Radio Oxígeno 102.1. Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer. Y ya. oxígeno.